gracia es suficiente para mí, Señor. En mi debilidad encuentro tu amor. Jesús, tu sacrificio me redimió. En tu presencia mi corazón se rindió. Tu gracia es suficiente, me sostendrá. En cada paso, en cada nueva jornada. Dios, tu amor inagotable es mi canción. En tu gracia es suficiente, encuentro mi perdón. Cuando la carga sea pesada de llevar, tu luz divina me ayuda a continuar. Jesús, en tu paz encuentro mi reposo. En tu gracia abundante mi vida pongo. Tu gracia suficiente me sostendrá. Cada paso, en cada nueva jornada. Dios, tu amor inagotable es mi canción. En tu gracia es suficiente, encuentro mi perdón. En tus brazos seguros quiero estar. Tu gracia es suficiente, nunca dejará de brillar. Jesús, en tu amor encuentro mi verdad. Por siempre en tu gracia viviré en paz. Tu gracia es suficiente, me sostendrá. Gracia suficiente, mi roca y mi canción. En ti, Jesús, encuentro, nunca dejará de brillar. Jesús, en tu amor encuentro mi verdad. Por siempre en tu gracia viviré en paz. Tu gracia es suficiente, mi roca y mi canción. Suficiente, mi alma hallará su fin.